ocultar, seguro no lo hallarás. No habrá distancia que te pueda alejar. Donde tú vayas te encontrarás. Ya no corras más, no escaparás. Tarde o temprano su amor te alcanzará. Él ha enviado un ser muy especial, un mensajero sobrenatural. Pues tiene toda la capacidad que lo imposible se haga realidad. Te ayudará, no te hará dudar. Abrirá tus ojos, te convencerá. Aprovecha el momento, aprovecha el lugar. Si le entregas tu vida,